la justificación supone, no la no imputación, sino verdaderamente borra los pecados y transforma los. Recuerden aquí lo que decíamos al hablar de la gracia creada, la realidad de la gracia creada. Señalamos que los textos de la Sagrada Escritura verdaderamente nos dan la idea de que el hombre es vuelto santo, inmaculado, purificado, limpiado, perdonado, etc. En el Concilio Trento 792, si alguno dice que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo se confiere en el bautismo, no se remite al reato del pecado original, o también si afirma que no se destruye todo aquello que tiene verdadera y propia razón de pecado, sino que solo se rae o no se imputa, que sea anatema. Porque los renacidos nada odia a Dios, porque nada hay de condenación en aquellos que verdaderamente por el bautismo están sepultados con Cristo para la muerte. Los que no andan según la carne, sino que desnudándose del hombre viejo y vistiéndose del nuevo que fue creado según Dios, han sido hechos inocentes, inmaculados, puros, sin culpa, hijos amados de Dios, herederos de Dios y coherederos de Cristo. De tal suerte que nada en absoluto hay que les pueda retardar la entrada en el cielo. Ahora bien, que la concupiscencia o fomes permanezca en los bautizados, este santo concilio lo confiese y lo siente. Aquí, separándose de la teoría luterana que identifica el pecado original con la concupiscencia. La cual, como haya sido dejada para el combate, no puede dañar a los que no las consienten y virilmente las resisten por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. Esta concupiscencia, que alguna vez el apóstol llama pecado, declara el Santo Concilio que la Iglesia Católica nunca entendió que se llame pecado porque sea verdadera y propiamente pecado en los renacidos, sino porque procede del pecado y inclina al pecado. Y si alguno siente lo contrario, que sea anatema. ¿Qué número era, padre? 722. Santo Tomás en el artículo, la justificación tomada en un sentido pasivo implica movimiento a la justicia, como la acción de calentarse, un movimiento hacia el calor. Pero como la justicia implica de suyo cierta rectitud de orden, puede tomarse en un doble sentido. El primero, el que se identifica con la virtud de la justicia. En una segunda acepción se llama justicia en cuanto implica cierta rectitud de orden en la misma disposición interior del hombre. En cuanto que lo más digno del hombre se somete a Dios y las fuerzas inferiores del alma se someten a la suprema, es decir, a la razón. Esta justicia puede tener lugar en el hombre de dos maneras. Primero, a modo de simple generación, pasando de la privación a la forma. De esta manera la justificación puede darse también en aquel que no está en pecado, mientras recibe de Dios esta justicia como Adán recibió la justicia original. De otra manera puede producirse esta justicia en el hombre conforme a la razón de movimientos que van de un contrario a otro. En este sentido, la justificación implica cierta transmutación del estado de justicia al estado de la justicia predicha. A esta manera nos referimos aquí al hablar de la justificación del impío conforme al texto del apóstol. Al que no trabaja, sino al que cree, en que justifica al impío, etc. Como el movimiento se denomina más bien por el término ad quem que por el término ad quo. Por eso, esta transmutación mediante la cual uno sale del estado de injusticia por el perdón de sus pecados, recibe el nombre del término ad quem y se llama justificación del impío. Es decir, sintetizándolo, verdadera transformación, verdadero movimiento en el cual hay un cambio del hombre, que pasa a ser justo, es decir, justificado. Y en el artículo segundo, si para la remisión de la culpa, que es la justificación, se requiere la infusión de la gracia. Son dos cosas que van íntimamente unidas. Unidas de tal modo que, o sea, a veces en esto tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no es cierto? Cuando, sobre todo incluso en la catequesis, por ejemplo, cuando se explica el bautismo. Y a veces al explicar el bautismo, es decir, el sacramento de la justificación, lo explicamos de una manera excesivamente negativa. Entonces, por el bautismo se borra el pecado original. es cierto, pero uno corre el riesgo de mirar el bautismo solamente en el aspecto de lavacrum y no de lavacrum regeneraciones, es decir, como si solamente fuera una especie de detergente que quita una mancha, lo cual no es del todo exacto. Es cierto que se habla de mancha, del pecado, el pecado hacia el alma y todo lo demás, pero el pecado, y sobre todo el pecado original, más que una mancha, es una ausencia, es la ausencia de gracia, es la carencia de una gracia para la cual el hombre estaba destinado. Y al imaginarlo como mancha, lo estamos imaginando de alguna manera como algo positivo, como algo que tiene cierta sustancialidad propia, y estamos imaginando la justificación exclusivamente en su aspecto negativo, que también lo tiene. El bautismo es perdón del pecado, es lavacrum, pero es lavacrum regeneraciones, es decir, ese perdón del pecado se da por un nuevo nacimiento. Es decir, que la explicación del bautismo, hay que poner el acento en que nos hace hijos de Dios, en que nos hace santos, en que nos hace herederos del cielo, en que nos hace nueva criatura. Y ese es el aspecto positivo. La imagen que en el Antiguo Testamento aparece del bautismo, ¿cuál es? Es la del Éxodo. Y en el Éxodo existe un aspecto negativo, liberación de la esclavitud de Egipto, y a través de las aguas abiertas del Mar Rojo, símbolo de las aguas del bautismo, la tierra prometida. Es decir, aspecto positivo. Esa imagen encuentra una primera realidad en Cristo. El bautismo nos une a Cristo muerto y resucitado. Es decir, que por el paso de la muerte se muere al hombre viejo y se renace con Cristo en la resurrección. Y esto supone la incorporación a Cristo, el ser miembros del cuerpo de Cristo. El bautismo nos incorpora a la iglesia. Actualmente a veces se pone el acento en este último punto, y es de una manera un poco exclusiva. Cuidado con eso también. O sea, el bautismo nos incorpora a la iglesia. No es solamente como quien se hace socio de un club, el bautismo. Nos incorpora a la iglesia borrando el pecado e incorporándonos a Cristo, o sea, comunicándonos por Cristo mediante ese influjo de la gracia que nos transforma. Son una serie de matices, pero son matices que hay que tener en cuenta. Acá lo pone en la introducción. Para la justificación no basta la remisión de todos los pecados, se requiere además la renovación total del hombre interior. Señala a Santo Tomás en el Sed Contra: hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Y el Concilio de Trento, en los cánones 820 y 821: si alguno dijere que los hombres se justifican sin la justicia de Cristo, por la que nos mereció justificarnos, o que por ella misma formalmente son justos, que sea anatema. Completado por el 821: si alguno dijere que los hombres se justifican o por la sola imputación de la justicia de Cristo, o por la sola remisión de los pecados, excluida la gracia y la caridad que se infunde en sus corazones por el Espíritu Santo y les queda inherente, es decir, que permanece como algo real en el alma, o también que la gracia por la que nos justificamos es solo el favor de Dios, que sea anatema. Santo Tomás indica: el hombre pecando ofende a Dios, como consta por lo que hemos dicho. Sí, Santo Tomás responde con anterioridad al tema. Y la doctrina de Santo Tomás, como vimos del artículo primero, si lo comparamos con Trento, es asumida por el concilio, es decir, por el magisterio. Mas la ofensa no se perdona a uno si no es porque el ánimo del ofendido se pone en paz con el ofensor. Según esto, se nos perdona el pecado cuando Dios se pone en paz con nosotros, y esta paz consiste en el amor con que Dios nos ama. Ahora bien, el amor de Dios, en cuanto que procede del acto divino, es eterno e inmutable, pero en cuanto al efecto que imprime en nosotros, a veces se interrumpe, puesto que unas veces nos apartamos de él y otras le recuperamos de nuevo. El efecto no es que Dios deje de amar, pero es que, como la luz nos ilumina, nosotros volvemos las espaldas a la luz. Entonces estamos en la oscuridad, pero porque no queremos recibir. El efecto del amor divino que en nosotros desaparece por el pecado es la gracia, mediante la cual el hombre se hace digno de la vida eterna de la que excluye el pecado mortal. Consiguientemente, no podría entenderse la remisión de la culpa si no se diera la infusión de la gracia. aquí en la introducción, por la justificación el hombre no solo es limpiado y purificado de todos sus pecados, sino que además se hace partícipe de la divina naturaleza, hijo adoptivo de Dios, templo del Espíritu Santo y heredero de la vida eterna. Y todas estas propiedades no bastan para ello la sola remisión de los pecados. Es decir, que el bautismo, la justificación, la infusión de la gracia son mucho más que un mero perdón de los pecados. Son mucho más que un mero lavar, limpiar, purificar, quitar la mancha. Esto entonces sobre la justificación, tránsito del estado adámico, el hombre en Adán pasa a ser el hombre en Cristo, la nueva criatura, el hombre nuevo. En esto señalábamos que hay otros elementos, y es lo que mira en la segunda parte de la cuestión. La introducción, página 842, la necesidad de la libre cooperación del hombre, que Santo Tomás mira en los artículos del 3 al 6. Algo hemos dicho ya sobre esta necesidad. En el 797 del Denzinger declara además el Sacrosanto Concilio que el principio de la justificación misma en los adultos ha de tomarse de la gracia de Dios preveniente por medio de Cristo Jesús. La gracia de Dios previene este movimiento que el hombre va a empezar. Esto es, de la vocación, o sea, del llamado, por la que son llamados, sin que exista ningún mérito en ellos, para que quienes se apartaron de Dios por los pecados, por la gracia de Él que los excita y ayuda a convertirse, se dispongan a su propia justificación, asintiendo y cooperando libremente. Aquí enseña dos cosas: sin ningún mérito no hay. Ningún mérito tiene el infiel, ningún mérito tiene el cristiano bautizado que ha caído en pecado mortal. Y sin embargo, Dios, con su gracia previniente, lo llama para que salga de ese estado. A esta gracia, el hombre asiente y se dispone. O se dispone cooperando y asintiendo y cooperando libremente a la misma gracia. De suerte que al tocar a Dios el corazón del hombre por la iluminación del Espíritu Santo, ni puede decirse que el hombre mismo no hace nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que también puede rechazarla. Ni tampoco sin la gracia de Dios puede moverse por su libre voluntad a ser justo delante de él. De ahí que cuando en las Sagradas Letras se dice «Convertíos a mí y yo me convertiré a vosotros», somos advertidos de nuestra libertad, convertidos. Y cuando respondemos «Conviértenos, Señor, a ti y nos convertiremos», confesamos que somos prevenidos por la gracia de Dios. En el número 819, Trento, «Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad que sea anatema». Es decir, es una verdad de fe que Dios llama al que está en pecado y que con su gracia lo previene, y es una verdad de fe de que el hombre tiene que cooperar con esta gracia y que no va para esa cooperación con ese acto de fe fiducial que ponen ahí los protestantes. En el artículo tercero, mira esto. Se dice en San Juan: todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Pero el aprender no se da sin un acto de libertad, pues el que aprende consiente con el que enseña. Luego, nadie viene a Dios por la gracia santificante sin un acto de la libertad. En la respuesta, la justificación del impío se obra moviendo Dios al hombre a la justicia, pues como dice el apóstol, él mismo es quien justifica al impío. Dios mueve a todos los seres según el modo particular de cada uno de ellos, y así vemos que en las cosas naturales mueve de una manera a las cosas pesadas y otra a las ligeras debido a la diversa naturaleza de cada uno. Aquí podríamos recordar todo aquello que decía Journet en el texto que leímos. Dios que hace florecer la rosa o Dios que mueve al átomo de hidrógeno, respetando la naturaleza de cada uno. O Dios que mueve al animal por medio de su instinto. En el hombre, cuya característica es la libertad, Dios lo mueve y mueve la libertad respetando ese mecanismo delicado que es la libertad de él. De aquí que mueva también a los hombres a la justicia conforme a la condición de su naturaleza. Pero el hombre es libre por su propia naturaleza. Por consiguiente, en aquel que tiene el uso de su libertad, no se da la noción divina, la justicia, sin un acto de libertad, sino que de tal manera infunde el don de la gracia justificante, que al mismo tiempo que lo infunde, mueve la libertad a aceptar el don de la gracia en aquellos que son capaces de esa noción, es decir, en los adultos. Dios mueve en el orden natural y en el orden sobrenatural a cada una de las criaturas en el respeto de su naturaleza. Entonces, por eso, antes de entrar en los actos particulares, es necesario que el hombre, con su libertad, se disponga, y es necesario que la libertad del hombre se deje llevar de esa manera, asintiendo y cooperando a la gracia de Dios que lo proviene y que lo pone en movimiento en ese proceso que hemos señalado. En el artículo 4, 4, 5 y 6, se empieza a mirar algunos elementos de este proceso y el término. Se pregunta sobre si para la justificación del impío se requiere el acto de fe. Artículo 4. En el número 798 vemos la descripción de este proceso, más completa, pero de alguna manera en Santo Tomás aparecen todos los elementos que aquí están señalados. Se disponen para la justicia misma. Primero decíamos, es necesario disponerse. Aquí, ¿cómo? Se disponen para la justicia misma al tiempo que excitados y ayudados de la divina gracia, concibiendo la fe por el oído, Romanos 10:17, es decir, acá supone el aspecto de la proclamación externa de la fe, que es su dimensión eclesial, que es la palabra que llega a nosotros de una manera u otra, se mueven libremente hacia Dios, creyendo que es verdad lo que ha sido divinamente revelado y prometido, y en primer lugar que Dios, por medio de su gracia, justifica al impío por medio de la redención que está en Cristo Jesús. Este es el primer movimiento, o el principio del movimiento. En el artículo señala Santo Tomás: justificados pues por la fe, tengamos paz con Dios, Romanos 5:1. Como dejamos dicho, para la justificación del pecado se requiere el movimiento de la libertad, en cuanto que la mente del hombre es movida por Dios. Dios mueve el alma del hombre orientándola a sí mismo, como se dice en el Salmo, según otra traducción: oh Dios, tú nos darás vida convirtiéndonos. Por tanto, para la justificación del impío se requiere el movimiento de la mente mediante el cual se convierte a Dios. Mas la primera conversión a Dios se hace por la fe, según el apóstol. Es preciso que quien se acerque a Dios crea que existe. Luego, para la justificación del impío se requiere el movimiento de la fe. Hemos descrito este proceso de justificación precisamente así, como un proceso, como un movimiento. ¿Qué es lo primero en el orden del obrar? Lo primero en el orden del obrar es el fin, y es el fin que conocemos por la inteligencia. O sea, lo primero aquí, en este movimiento, entonces, es la fe. ¿Qué características tiene esta fe? Se distingue de la concepción protestante de la fe. Entonces, no es un mero acto de confianza. Trento, en el número 8.22. Si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza de la divina misericordia que perdona los pecados por causa de Cristo, o que esa confianza es lo único con lo que nos justificamos, que sea anatema. Es decir, no se identifica con la fe fiduciaria, aunque supone la fe confianza, pero no se justifica. Podemos señalar diciendo en primer lugar que es una fe inicial. Justificados pues por la fe tengamos paz con Dios. La fe es inicio, es principio, es comienzo de la humana salvación, para enseñar el Concilio de Trento. Es una fe viva, en segundo lugar. Es decir, una fe en la cual o está presente la caridad, o al menos la exigencia de la caridad. Solución primera de este artículo 4. El movimiento de la fe no es perfecto si no está informado por la caridad, por lo cual, en la justificación del pecador, juntamente con el movimiento de la fe, se da el impulso de la caridad. El libre albedrío se mueve hacia Dios para someterse a Él, por cuya razón concurre también el acto de temor filial y el acto de humildad. Pues sucede que un mismo y único acto del libre albedrío pertenece a diversas virtudes, según que una impere y otra sea imperada. Es decir, en cuanto que un acto es ordenable a diversos fines, el acto de misericordia obra contra el pecado, ya sea a modo de satisfacción, en cuyo caso sigue a la justificación, o sirviendo de preparación, en cuanto que los misericordiosos alcanzarán misericordia, entonces, etc. Pero habla de la necesidad de la presencia de la caridad. Aquí, en el texto que leíamos del Concilio, después de hablar del acto de fe, que inicia el movimiento libre hacia Dios, al tiempo que entendiendo que son pecadores, del temor de la divina justicia del que son provechosamente sacudidos, esto primero lo muestra, me muestra Dios, me muestra mi pecado, me muestra la misericordia de Dios, que justifica por Cristo Jesús. Del temor de la divina justicia, el que son provechosamente sacudidos, pasan a la consideración de la divina misericordia, renacen a la esperanza, confiando que Dios ha de serles propicio por causa de Cristo, y empiezan a amarle como fuente de toda justicia. Y por ende, se mueven contra los pecados por algún odio o detestación. Esto es por aquel arrepentimiento que es necesario tener antes del bautismo. La fe me muestra a Dios y mi condición de pecador, y el perdón de Dios. De ahí nace la confianza, es decir, la esperanza. Y esa convicción de que Dios me perdona hace nacer el amor. Es decir, la fe de la que estamos hablando es una fe inicial, es el primer paso. En las virtudes teologales se da un orden de generación, que no necesariamente es un orden temporal, se infunden juntas en el bautismo, en el niño, por ejemplo, no necesariamente es un orden temporal, pero sí es un orden de naturaleza. Y en el orden de generación, primero es la fe, luego la esperanza y luego la caridad. Aunque en el orden de perfección sea mayor la caridad. La caridad tiene que estar presente aquí. O sea, este acto de fe es un acto de fe formada, presente al menos por el influjo de la gracia actual que me permite realizar ese acto y que prepara de ese modo la infusión de la gracia. Por mis propias fuerzas no puedo realizar un acto de fe viva, es decir, de fe sobrenatural y de fe informada por la caridad. La caridad está presente al menos como semilla en la fe. De alguna manera antecede, aunque todavía no es caridad, sino aquello que llaman el fius credulitatis affecto, piadoso afecto de credulidad, que significa la buena voluntad para creer. Sin esa buena voluntad el hombre no cree. Eso es algo que tenemos de experiencia. Cristo pudo hacer milagros, predicar maravillas y confirmar sus maravillas con milagros, y algunos no creían. ¿sí? No tenían la buena voluntad inicial para creer, esa buena disposición de la voluntad, ese tius incredulitatis affecto. Es lo que muchas veces nos vamos a encontrar cuando una persona, a lo mejor uno le argumenta y le tira arriba de la cabeza toda la religión demostrada de Hilaire y todos los argumentos apologéticos, y el tipo no entra o sigue sacando argumentos estúpidos. No, pero Dios no es todopoderoso porque no puede hacer una piedra tan grande que no la pueda mover. Dios no puede hacer cualquier cosa porque Dios no puede pecar, en fin, todas esas imbecilidades, ¿cierto? Que ni siquiera son argumentos. Pero no hay buena voluntad para creer. O sea, para el acto de fe hace un mini, hace falta un mínimo de buena voluntad. Ya está la voluntad presente. Y luego ese acto de fe lleva al amor. Es cierto, la fe puede existir en el pecado, existe en el pecador como fe informe, es decir, fe sin caridad, pero no puede existir la fe sin exigencia de caridad, porque la fe me está mostrando a Dios y el perdón y la misericordia y el amor y la bondad de Dios. Entonces la fe está exigiendo la caridad. La fe informe que permanece en el pecador le está remordiendo la conciencia para llevarlo a una recuperación de la gracia y de la caridad. Aquí en este acto inicial es esta fe la que se trata. Fe inicial, entonces, porque es el primer paso de ese movimiento. Me muestra el fin, y al mostrarme el fin, me pone en movimiento. Fe viva, es decir, en la cual aparece la caridad, que informa. Fe sobrenatural, solución segunda. Por el conocimiento natural el hombre no se vuelve a Dios como objeto de bienaventuranza y causa de la justificación. Es decir, no basta una simple fe natural. No basta toda la demostración de la teodicea acerca de la existencia de Dios. No basta. Es necesario que me sea propuesta la revelación, la fe viene por el oído, y que yo por un acto de fe sobrenatural, es decir, movido por esa gracia inicial, la acepte. Y la acepte no como una opinión humana, como algo que es muy bueno, muy lindo, muy interesante, muy satisfactorio, sino que la acepte como palabra de Dios. Por el conocimiento natural el hombre no se vuelve a Dios como objeto de bienaventuranza y causa de la justificación. Por lo que tal conocimiento no basta para la justificación. Y el don de sabiduría presupone el conocimiento de fe, como consta sobre la actual. Y por último, otra condición de esta fe es fe dogmática. ¿En qué sentido decimos fe dogmática? Contraponiéndola expresamente a fe fiducial. Para el luteranismo, aun cuando Lutero no negaba, digamos, que la fe suponía el asentimiento a un conjunto de verdades, sin embargo, ese aspecto intelectual de la fe, asentimiento a la verdad, no tenía ningún valor en orden a la salvación. Es decir, Lutero lo menosprecia y con eso abre el camino para la negación del contenido objetivo. Si quieren que lo pongamos en un lenguaje más actual, más simple, más de una vez a lo mejor uno puede escuchar decir dentro de la iglesia: la fe no es adhesión a una doctrina, sino adhesión a una persona, a la persona de Cristo. Y dicho así suena muy lindo, pero es falso. Es cierto que la fe no es solo adhesión a una doctrina, no. Es adhesión a la doctrina y a la persona. Y yo diría más, adhesión a la doctrina por la persona. Si yo creo por cualquier otro motivo que no es porque Dios lo ha dicho, porque Cristo lo ha dicho, no tengo fe teológica. Si yo me adhiero a la doctrina porque me parece, como decíamos antes, muy linda, muy coherente, muy hermosa, muy satisfactoria para todas mis inquietudes, no tengo fe teológica. Es decir, no basta la adhesión a la doctrina, es adhesión a la doctrina y a la persona. Pero las dos cosas son inseparables. San Agustín lo define poniendo en un mismo acto de fe que la fe es credere deum y credere deo, es decir, creer en Dios, contenido, y creerle a Dios, fundamento. Entonces, así como sería falso un intelectualismo de la fe, en el cual creo por mis propios raciocinios, es también falso decir la fe es adhesión a una persona, no a una doctrina. En el acto de fe, en el mismo acto de fe, acepto a la persona y a lo que la persona me dice, y eso es inseparable. La fe protestante, precisamente, esa mentalidad que uno encuentra en los católicos, es en el fondo la mentalidad protestante. La fe es un acto de confianza en la persona, no interesa. La fe dogmática es la aceptación del contenido, de la doctrina, del carisma, del evangelio, el dogma en orden de la salvación. Santo Tomás lo pone expresamente, como quien dice el apóstol: al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada justicia según el decreto de la gracia de Dios, de donde se deduce claramente que en la justificación del impío se requiere el acto de la fe, citando Hebreos 11:1, para que el hombre crea que es Dios quien justifica a los hombres por el misterio de Cristo. O sea, el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que es remunerado. Es decir, tiene que aceptar un contenido, y no solamente realizar un acto de la voluntad o el sentimiento de confianza. Y lo mismo decía lo que ya leímos del concilio: concibiendo la fe por el oído, es decir, una fe que es propuesta desde afuera, creyendo que es verdad, es decir, acto intelectual de aceptación, que es verdad lo que ha sido divinamente revelado y prometido, y en primer lugar que Dios por medio de su gracia justifica al impío por medio de la redención que está en Cristo Jesús. Este acto de fe entonces no es un mero acto de confianza, sino que supone o implica, junto a la confianza, la aceptación intelectual del contenido de lo revelado. Y aquí nace, de este puntapié inicial, lo que va a señalar en el artículo 5, el movimiento del libre albedrío contra el pecado. Ya lo hemos señalado. El acto de fe, con que se sigue entendiendo que son pecadores, del temor pasan a la consideración de la misericordia, renacen a la esperanza, empiezan a amarle, y por ende se mueven contra los pecados por algún odio y detestación. Esto es por aquel arrepentimiento que es necesario tener antes de la doctrina. O sea, al hacer el acto de fe en Dios, confiar en Él y empezar a amarle, el hombre se mueve contra el pecado. Amor de Dios supone odio del pecado, supone rechazo del pecado. Por eso no obtendría la gracia un adulto que va a ser bautizado si no se arrepintiera de sus pecados, si no tuviera un propósito de no volver a pecar. Lo mismo que en la confesión: por más que uno confesara con toda integridad material todos los pecados que hizo, si no tiene propósito de enmienda, es decir, movimiento de odio, de detestación del pecado, no está verdaderamente arrepentido y la absolución es inválida. Esto es lo que ocurre aquí. Santo Tomás: como antes dijimos, la justificación del impío es un movimiento durante el cual la mente humana es movida por Dios del estado de pecado al estado de justicia. Por lo tanto, es preciso que la mente humana implique una relación a ambos extremos, conforme al movimiento del libre albedrío, del mismo modo que el cuerpo movido localmente se relaciona con los dos términos. Mas es evidente que en el movimiento local de los cuerpos, el cuerpo movido se aleja del término quo y se acerca al término quem. El término quem, punto de llegada, que es Dios, nuestra condición de hijos de Dios, la participación de la naturaleza divina. El término acuo, que es el pecado. El movimiento hacia Dios supone apartarse del pecado. Es el sentido que tiene la expresión conversión. El pecado es una conversión. O sea, por el pecado hay una aversio a Dios y una conversio a criatura. Por la conversión hay el movimiento contrario: apartar el corazón del amor desordenado a las criaturas para dirigirlo hacia Dios. De donde se deduce que es preciso que la mente humana, cuando es justificada, se aparte del pecado y se acerque a la justicia por un movimiento del libre albedrío. El apartarse y acercarse en el movimiento del libre albedrío significa abominar el pecado y significa desear a Dios. Pues a propósito de que el texto de San Juan, más el mercenario huye, dice San Agustín, nuestras afecciones son movimientos del alma. La alegría, expansión del ánimo, el temor, la huida del ánimo, expansiones del ánimo cuando apeteces, lo achicas cuando temas. Por lo tanto, es necesario que en la justificación del impío se dé un doble movimiento del libre albedrío. Uno, aquel mediante el cual, con el deseo, busque la justicia de Dios, y otro, con el que deteste el pecado. En la solución primera, a la misma caridad pertenece amar a Dios como detestar a los pecados, por los cuales el alma se aparta de Dios. El amor y el odio son correlativos. No existe amor verdadero si no está presente al mismo tiempo el odio de aquello que es contrario a lo que amamos. Y termina este movimiento en la infusión de la, en la remisión de los pecados. Artículo 6. Para la remisión de los pecados se requieren cuatro cosas. La infusión de la gracia, que es moción del que mueve, es decir, de Dios. En segundo lugar, el movimiento del móvil, es decir, de aquel que hace el tránsito de Adán a Cristo. Y en este movimiento señala el término ad quem, movimiento del libre albedrío a Dios por la fe, movimiento del libre albedrío contra el pecado, el terminus ad quo. La llegada al fin del movimiento, la remisión del pecado, que significa al mismo tiempo el renacimiento del pecador que ahora comienza a existir como hijo de Dios. En los artículos 7 y 8, me limito a mencionarlos, se pregunta si todo esto se obra en un instante o hay sucesión de tiempo. Va a señalar por una parte todo aquello que hace la preparación. Ya lo hemos dicho cuando poníamos el ejemplo de San Pablo. O sea, la preparación a esta infusión de la gracia suele darse como algo paulatino. Sin embargo, Dios puede hacerlo en un instante. La misma infusión de la gracia es algo que se da en un instante y sin sucesión. De modo que todos estos actos que hemos venido señalando, de alguna manera ahí se concretan juntos, aunque puede haber entre ellos un cierto orden o prioridad de acuerdo a la naturaleza. La preparación nos va acercando a esta justificación lentamente. La realización de la justificación, aunque puede Dios acelerar, la realización de la justificación es algo que reúne en un instante con la infusión de la gracia todos los actos que señalaba, pero los reúne en un instante, que es el del bautismo. O sea, el pecador ha tenido todo un proceso, a lo mejor anterior, el infiel, por el cual se ha ido acercando a Dios y que puede haber durado años. Sin embargo, eso termina produciendo en su alma el movimiento y la transformación en el instante en que él recibe el bautismo. Por eso el bautismo se requiere el acto de fe, se requiere la renuncia a Satanás, la detestación de los pecados, y ahí se da la infusión de la gracia que eleva todo esto sobrenaturalmente, en el momento mismo, o en el pecador, en el momento de la absolución. Hay una preparación anterior, un arrepentimiento, voluntad de confesarse, etc. Pero el renacimiento, o sea, el tránsito, el paso de Adán a Cristo, se da en el instante mismo de recibir la absolución. Y artículos 9 y 10, también me limito a señalar la idea central. En el artículo 9, esto es la obra máxima de Dios, y Santo Tomás va a responder haciendo una distinción. Bajo un cierto aspecto es mayor la creación. La creación termina en una sustancia, la infusión de la gracia termina en un accidente, que es esa nueva cualidad del alma, esta gracia, y que supone la sustancia del alma, La gracia supone la naturaleza. La redención supone la creación. Entonces, relativamente es mayor la obra de crear algo de la nada que la obra de transformar aquello que ya ha sido creado. Sin embargo, si uno lo mira de una manera absoluta, lo de San Agustín citado en ese momento,